Ejercicio 7B. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Cuántos años tiene tu padre? 57. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. 2 hermanas y un hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermana mayor? 35. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 17. ¿Cuánto pagas por tu habitación? 350 euros.